Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bien, atención porque tenemos una cantidad de informes. Esta vez realmente verdaderamente extraordinario. Muy buenos trabajos. ¿Cómo prevenir las intoxicaciones? O un acuario en casa. ¿Es parte de lo mismo, del mismo informe? Lo mismo. Mis sueños mayores son un acuario en casa y al mismo tiempo prevenir las intoxicaciones. Sí. Pero nos escriben muchas personas que dicen, ay, me gustaría tener un acuario en casa. Sí. ¿Para qué? Muy sencillo. ¿Para qué? Para presumir ante los visitantes. Llega un visitante y usted lo acompaña hasta el acuario y le dice, voilà. Bueno, sí, pero... Y le muestra ahí los distintos... Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y aquí vamos a dar algunas indicaciones. ¿Por dónde empezar? Bueno, primero... Agua. Agua. Por favor, señor. Una pecera. ¿Qué tamaño puede tener una pecera? Bueno, ese es aquí tema. Tenemos al señor yo creo peces... José La Campañola. Sí. Es especialista en peces de Radio Continental. Toda mi familia se dedica a otro tipo de cuestiones, pero yo elegí la piscicultura y el acuarismo, llevándolo con muy buen nivel hacia ¿cómo foros. Es, doctor? ¿Piscicultura o piscicultura? Ese fue un secretario de Cultura de hace un rato. Bueno, el piscicultura. Le digo, la pecera es muy importante porque prácticamente es el hábitat del pez. Bueno, sí, bueno, va a ser el hábitat en el acuario. Prácticamente. Sí. Y ahí no hay que escatimar en agua. En agua y en espacio. Cuanto más espacio... imagínese que un pez, de repente lo pescaron y estaba en el océano y lo llevan a una pecera. Claro. El pez y desarrolla su instinto asesino, por ahí. Lo desconoce. ¿Pero cómo lo va a salta desconocer? De la pecera y cree que está en el océano y lo despedaza usted. No, señores, no lo sé, pero no lo despedaza. No lo sabe. No es que no lo sé. Tanto usted está en la cama mirando para todas partes sin poder dormir, pensando que en cualquier momento le aparece un pez que se escapó del acuario nada más que para terminar con usted. No, además que el pez lo mira siempre. Vio que el pez siempre está con los ojos muy abiertos. Y clava los ojos. Y qué ojos acusadores tiene. Sí. Como diciendo, creas que no sé lo que hicieron el año pasado. El pez es testigo de todo lo que pasa. Imagínense que su casa es un vidrio. Claro. Sí. Mira todo. Y hay gente que tiene la mala costumbre de hacer de todo delante de los peces. Yo no puedo. ¿Usted tiene pudor? Yo tengo miedo. Tengo miedo que después yo estoy solo y el pez me hace un guiño así como y me mueve la cabeza. Y yo me siento siento una culpa que tengo que ir 2 años malo de Rolón. Señor. ¿Qué dice? Yo te vi, le dice el pez ahí con bueno, con la vamos lechita. A ver qué dice aquí. A ver. Primero, hay que tener... dice... elegido el lugar definitivo, llene el acuario con agua. Muy bien. Claro. Fantástico. Pero sí, a ver si arrancamos. Y pone a funcionar el aireador. Momento, ¿qué es el aireador? ¿Y si no me hablaron del aireador? ¿Y si el agua se le pudre? ¿Un acuario qué hago? La pecera, el agua, los pescados, ¿qué más? ¿Qué la mueve el agua? ¿Para qué la quiere mover? Para que tenga oxígeno. Claro, el agua contiene partículas de oxígeno, por eso H2O primero. H, hidrógeno, oxígeno, O, 2, un número. Claro. O sea, tiene hidrógeno, oxígeno y un número. Tres cosas. Son 2 hidrógenos, bueno, señor, por favor. Entonces el agua tiene que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque el pescado todo el tiempo está respirando el oxígeno del agua. El agua... Cuando quiere acordar es hidrógeno puro. Claro, a los 2 días no queda nada. Le saca todo el oxígeno el pescado. Sí. Claro. Entonces es agua ya cansadita. No, es que la tiene que mover. El aireador rompe todo el tiempo las moléculas. Claro, y entonces generando el pescado ya es otra cosa. ¿No? Oxigenación. Muy bien, voy a comprar un aireador. Después, tiene que poner el filtro. Sí, el filtro fundamental. El filtro fundamental, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el pescado no tiene la virtud que tenemos nosotros de repente poder ir al baño en un lugar. Claro, levantar. El pescado va al baño en el mismo lugar que vive, en la misma agua. Claro, no tiene noción. No, va todo y... Qué vida, ¿no? Bueno. Bueno. Entonces el filtro lo que hace es un poco ir filtrando. Claro, disimular. Claro. No, no es para disimular, limpia. Va limpiando. Sí, usted no puede limpiar tirar. Limpiar es disimular en mi caso. No puede tirar detergente ni nada así. No, se muere. A mí me parecía que sí. Entonces el filtro. Yo cuando lo veía un poco paliducho, le echaba un poco de. O lo agarraba. Yo lo saco. Lo que hay que hacer es sacar al pescado, pegarle una jabonada y lo tira de nuevo adentro. No, señor, eso es letal. No. Le queda todo en las escamas. Sí. Le queda acumulado el jabón y se muere el jabón pez. Lux en escamas. Sí, sí. Se le muere ahí nomás. El filtro lo que hace es justamente el agua que está viciada pasa por una serie de cuestiones, por supuesto cuestiones. La filtra y vuelve el agua renovada, prácticamente agua mineral. ¿Y cada cuánto le cambio el agua al jilguero, señor? El agua se cambia, primero no hay que cambiarla completamente. Si esto es un error. El agua bueno, se le ahoga. Se le ahoga, usted la cambia completamente. En el momento que no hay agua, el pez aprovecha y se muere. En cambio, usted siempre tiene que dejar un poco para que el pescado esté agachando. Usted lo ve al pescado cuando tiene poca agua y agacha la cabeza. Sí, está apoyado. Anda así agachando el melón. Ahora dígame, yo lo ponía en una olla, en una cacerola. El pescado se acostumbra al agua media viciadita, perfecta. Dios, ¿cómo es? Entonces, como cualquiera de nosotros. Sí. Si le ponemos toda agua nueva, prácticamente agua mineral, el pescado es un aburrimiento, no le sirve. Esto hay que cambiar un 30-40%. Lo que me han dicho es que si usted quiere peces tropicales, que son tan lindos. Son los más lindos, ¿eh? Claro, pero tiene que calentarle el agua. Sí, sí hay un calentador. Tiene que ser agüita caliente. Sí, sí. Y tiene que meter un calentador en el. Sí, sí, calentador, listo, lo mete. Ahora, por ahí que no se le vaya la mano, ¿eh? Porque hay gente que tiene el agua a punto de estallar el hervor. Le bulle, vio el sal. A punto del hervor, está ahí. Está ahí que bruja. Para mate la tiene y casi. Y los pescados, por eso saltan los pescados. Saltan para afuera porque. Están que pela. Quedan todos apucherados ahí. No, ¿qué temperatura tiene el agua tropical? Entre 24 y 26 grados. ¡Qué brecha tan corta! No es nada. Pero se pasa enseguida. Entre 24, como mucho, 26 grados. Muy breve. Hay que poner plantas. Sí. A mí me gusta mucho el adorno del acuario. Poner, por ejemplo, un barco hundido. El galeón. El tesoro abierto con las monedas de oro. Piedras. Un tesoro abierto con monedas de oro, un baúl, señor. Muy lindo. ¿Le puedo decir algo? Las plantas cumplen varias funciones. Primero, los peces no nacieron desde el principio de los tiempos en una pecera. Vienen de la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Claro, estamos de acuerdo. Bueno, en la naturaleza, ¿qué tienen? Plantas. ¿Las plantas para qué les sirven? Primero, para cobijarlos. ¿Se cobijan los peces? Sí. Claro, en vez de una no va a tener una cobija el pescado. No, bueno. Pero entonces usan las plantas como cobija. No he visto peces que se ponen así, meten incluso la cabeza. Se mete entre las plantas y le queda la cabeza afuera nada más la noche. No duermen ni. ¿Quién duerme con los ojos abiertos? Y duermen con los ojos abiertos porque son desconfiados. Y también sirven las plantas para el tema de la reproducción. Porque es la reproducción de los peces? Y bueno, porque el pez, hay machos y hembras, ¿de acuerdo? Están divididos en machos y hembras. ¿Y usted cómo lo reconoce? Bueno, por el macho. Actitud, ¿no? No, a veces incluso corporalmente. El macho, generalmente en los peces, el macho es más chiquito que la hembra. La hembra es más corpulenta, mandona, sí, de alguna manera, dominante. ¿Tiene más aletas? Sí. Atletas, sí. Y el macho más chiquitito, más vivaraz. Va por aquí, va por allá, va por acá, va para allá. Ah, entiendo. Y de repente están todas las hembras ya preñadas en el acuario. Ajá. Va por aquí, va por allá. Claro. Y la hembra es más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas sirven de follaje para que vayan las hembras ya con los huevos y los depositan en las plantas. Ah, si no, no saben dónde depositarlo. Claro, y quedan a resguardo problema, de que los puedan comer otros peces. ¿Pero qué otros peces si están todos en la pecera? Sí, sí, pero ellos mismos se pueden comer sus mismos huevos. Y ellos mismos creen que son otros peces. Sí, claro. Esa es la crisis de identidad del pez. Sí, pero... Se cree que es otro y se come su propio huevo. Pero si le compramos... Como el avestruz. Desconoce completamente. No, la avestruz es otra cosa. Hasta la misma hembra que acaba de desovar hace unos pocos centímetros en la pecera... Y ya se olvida completamente que fue ella la madre. Así no se puede. ¡Uy, qué lindo huevo! Así no se puede. ¿Para qué le compra el alimento, vio el alimento de los peces? Sí, que buenas viene... tardes. Buenas ¿alimentos tardes. Para peces que tiene? Otros y peces, ¿no? Son escamas. Ah, de jamón lux, otra vez. Que usted las arroja en la pecera. Ojo, porque el pez siempre come. No el, tiene el sentido no tiene, de saciedad. No, no tiene límite en la... Sociedad, limita. Sociedad. No, saciedad. Sí, sí, sociedad tampoco. Tampoco. Si usted le tira todo el frasco, se lo come entero se y lo come y explota. Es una... Ah, explota. ¿Cómo son? A mí una vez me explotó un pez que tenía. Ajá. Me había comprado un pez X. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, tenía la pecera en la sala, ¿no es cierto? Y una noche, yo no tenía ganas que me molestara, ¿no? Porque veo cuando el pez que tiene hambre empieza a pedir. Pero no, ¿cómo pide, pez, señor? Empieza a golpear la cola contra la pecera de vidrio, pum, pum, pum, no me deja dormir. Ahí no está. Digo más, sí, la agarré y le tiré 6 kilos de... Pero por favor. De vasillo que tenía ahí para las gallinas. Desborda el agua de la pecera. Y por ahí estaba durmiendo, yo ignoraba ese detalle. Y por ahí siento ¡boom! Sí. Oh, le salté de la cama. Incluso agarré un revólver que tengo ahí. Porque cuidado conmigo, ¿no? Y salí y la pecera hecha añicos. Añicos, sí. Ah, añicos. Y el pescado no estaba, estaba, se había atomizado. Estalló, sí, claro. Estalló. Quedaron los ojos tirados. Bueno, ¿no? Agarré, limpié todo y lo tiré. No, porque no se habían encariñado con el pez. Sí, pero me había encariñado mientras existía el pez. Bueno, pero una vez explotado un pez, no es difícil encariñarse con los fragmentos sobrevivientes. Bueno, pero no sé, queda cierta tristeza por la pérdida de la vida. En la naturaleza hay un equilibrio ecológico, ¿de acuerdo? La naturaleza, hay un ecosistema. El pez tiene una cantidad regulada de alimento. El alimento escasea en la naturaleza. No tiene como cuando uno lo tiene en cautiverio que le puede dar toda la comida que quiere. Y entonces que conviene darle poco. Claro, el pescado no le eche nada, señor. ¿Cómo? No le eche nada. ¿Pero cómo que no le eche nada? Se le muere también de hambre. Sí, bueno, no tiene nada para rascar. Se le muere en si le echa. No, se, yo no pero puedo lo único que le pido que no tenga cuidado cuando deja, por ejemplo, un plato con sobras de comida que puede caer algo a la pecera. Ah, no, yo tiro toda la pecera. No, no le compro comida para peces. ¿Y qué le tira? Todo lo que hay, qué sé yo. ¿El guiso? Sí. ¿Qué, si le sobra guiso? Los garrones, principalmente. Cuando estoy comiendo carne y agarro un garrón, pum, se lo tiro dentro de la pecera. Y el pescado se abalanza. Oye, lo que uno desprecia, otros lo reciben. Es una errónea eso, señor. Por eso están mal los peces en la pecera. ¿Le puedo decir algo que son distintas discusiones que se dan en el mundo de los peces? Punto uno, para colectividad, por ejemplo, japonesa, sí. el pez es algo sagrado. ¿Qué se come en el sushi? Sí. Es sagrado. Adoran, se lo comen cada dos minutos, se están comiendo uno. Adoran el pescado, señor. Sí, lo adoran. Sí. Curiosa forma de adorar. Usted viene, por ejemplo, con un pescado en la mano que compró, sí. Y se cruza con un contingente de turistas japoneses, y los japoneses se prosternan ante el pescado. Y usted por ahí, digo, pero no vaya a creer que es por usted. No. No, es el pescado que usted lleva en la mano. Es por la merluza. Va con un sábalo al hombro, o con el bacalao de la emulsión de Sco, y los japoneses se prosternan. El pescado, el pescado. Qué raro. Es muy natural ver en distintos hogares en Japón que tengan peceras en las casas. Sí, muy, sí. Es considerado un elemento sagrado. Indispensable para tener un pez. Sí, bueno, sí, me imagino y que el sí. Pez es sagrado y todos adoran al pez. En cambio, por ejemplo, los italianos no. Consideran no, que el pez... Al contrario, se lo comen. Bueno, no, sí, los japoneses también se lo comen. Para los italianos el pez es sinónimo de que no va a haber bonanza económica mala en la suerte. Casa. Mala suerte. No funciona el matrimonio cuando hay una pecera. ¿Y es verdad todo eso? Es verdad. En Italia es verdad. Pero... En Japón no. Es como un pájaro de mal agüero, pero un pez. ¿Tiene? En no, este un caso. Claro. Pez de mal agüero. Un pez de mal agüero. Cuando alguien le regala en Italia un pez, a alguien quiere decir, te estoy deseando la peor de las suertes, a partir de ahora vas a tener... No, incluso cuando vos te dejan un pez en la puerta de tu casa, chao. ¿Chao qué? Chao. Estoy saludando a un amigo. Bueno, señor, estamos en un programa de radio, por favor. A ver si nos podemos concentrar. Ahora, y los pescadores italianos, ¿están famosos? Porque sí, son muy famosos. Son famosos. Dos cantantes de ópera. Pero, ¿qué me dice? Entonces, que negocian la mala suerte de no, los demás. No, porque están... cuando comemos, comemos, y cuando... Claro. Ah, bueno. El tema es tener los peces en acuario. Es muy endeble esa creencia, sí. No, discúlpeme, es muy endeble. Pero no le estamos diciendo que usted se convierta. No, le digo que me voy a convertir. Tampoco es una religión esto. No, sí. Religión es la de los japoneses. ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir? No, pero... Bien. Ahora dígame una pregunta, sí, le voy a hacer. Sí, si yo voy a comprar un pez al acuario, sí, al comercio, sí, acuario, sí, ¿qué tal? Y lo tengo que trasladar hasta mi hogar, que queda en otro barrio. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo para que me viva el pez? ¿Sabe que conviene usted le ata un anzuelo a la boca y lo lleva por el agüita del cordón de la vereda? Como un perro. Claro. Pero ¿y cómo llega? ¿Todo lastimado? No, aparte... Bueno, señor, ¿qué le damos una bolsita de nylon con un vaso de agua. Claro, con tiramos agua y el pescado nada, no aguanta nada el pez. Usted lo quiere envolver en un, o meter en el bolsillo y después lo resucita. No, señor. ¿Le puedo pedir un favor? Porque sí, acá hay una única limitación. No tiene que tener un pez de la especie beta. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el beta? Perdón, beta. Viene el alfa, el beta. Pez luchador del Siam. Lo venden en todos lados. Le digo esto porque muchos no saben. El pez beta mata a todos los peces que le tiran en el acuario. Es asesino serial. ¿Y para qué lo venden en el acuario? Para que esté solo. Se lleva se me arruinó la noche. Tiene un... ¿Y por qué hace eso el pez beta? Es resentido. ¿Qué le hicieron los otros pescados? Camorrero, no le gusta, no le gusta, bueno, compartir. ¿Cómo es de aspecto? No puede ser. Es muy lindo, muy vistoso, pero solamente puede vivir el sol. O sea que en el mar impera la ley de la selva. Sí, a lo sumo puede ponerle una hembra, que por supuesto no la mata de inmediato. ¿No se la come? No. No, primero... No. La hembra la acepta perfectamente por un tiempo. Después hay que retirarla. Ah, mire usted. No, a mí me gusta, en mi pecera quiero poner cardúmenes. Que se formen. ¿Qué es el cardumen? Disculpe, ¿un pez cómo es? No, de muchos peces que van, claro, todos nadando a la par para y hacen figuras. Y se trata de un sustantivo colectivo. Sí, señor. Y me gusta la pecera temática, el aireador. Sí. Que salga, vio que hay unos buzos, muñecos de buzo, sí, que largan las burbujitas. Sí. ¿Y por qué no pone un cuñado de buzo? Sí. Y que le salga la burbuja del cuñado. Bueno, pero hay que diseñarlo. Bueno, el buzo puede ser un cuñado. Incluso uno no sabe. Le digo una cosa, hay gente que está criando peces del Amazonas. Muchos de ellos son, lo digo sin eufemismo, pirañas. Ah, bueno, lo digo sí, directamente, pirañas. Sí, pirañas. Y están criando la pecera piraña, lo cual es un peligro, porque la piraña come carne. ¿Y qué le da? Ahí por sí eso le da la le milanesa. Que sobra de, claro. Por ejemplo, medio chorizo. Sí. O sea, ¿sabes cómo desaparece? Ni el piolín. Sí. Pero la piraña por ahí sí está el dueño de casa, está ahí hablando con otro y gesticula, y la piraña va siguiendo los movimientos de la mano, pero no sabe cómo. A un muchacho... Se hace ese relame. A un muchacho le comió dos dedos. ¿Pero qué? ¿También anduvo metiendo los dos dedos? Dos dedos le comió. ¿Cómo va? Muchacho, usted lo conoce, el pata chancho. Fue así, ¿qué hizo? Lo de pata metió la chancho. Mano la... Gran amigo, no sabía que por curioso, por andar molestando dedos, la pecera. Dos dedos. No, son dos dedos le comió. Sí, me lo dijo. Él estaba jugando a la baraja. Sí. Y por él le tocaba repartir ahí, sí, a él. Sí. Entonces se fue a mojar los dedos en la pecera para repartir. cuando lo sacó, no podía repartir igual. No, la piraña se vuelve loca. La piraña se vuelve loca. Con la carne humana es locura. Ah, la carne humana. Cuando come un poco de carne humana... Se ceba. No, se ceba. Ay. Se ceba. y quiere más y más. No, es peligroso. Además, no es linda de aspecto la piraña. No, que tiene... y es muy ágil, es como una moneda gigante, plateada. Sí. Y tiene una agilidad tremenda. Puede llegar a salir del agua con un pequeño salto y retornar. Sí, pero afuera te quiero ver. Ah, él es viva dentro del agua, pero afuera. Sí, afuera. Sí, sí. Afuera yo a veces la miro. Afuera es un perro. Yo compro piraña y la saco del agua. Y me paro así delante de ella y le digo... Pero qué cruel, señor. A ver, ¿cuál es la especie que predomina en este mundo? ¿Por qué no se va a hacer el cocorito a la selva con un tigre, con algo más... No, ¿por qué? Más desafiante. Le dice, a ver, ¿cuál es la especie que... No, pero que la piraña es fea, sí, es fea. La piraña es fea, tiene unos dientes, más dientes que pescado. Y anda por el Amazonas. Si usted ¿cuáles se son baja... peces, por ejemplo, buenas tardes? Sí. Peces así amables, en verde. No, ¿cómo en verde? No, yo es una que... prenda de vestir el pez. Si no quiere cuidarlo, quiere algo bien rústico, yo le puedo ofrecer una carpa. Ah, una carpa. Yo antes iba mucho en carpa. Una carpa, un pescado, carpa. Señor. Una vez fuimos al Parque Pereira Iraola y tuvimos como 3 horas. 3 horas, bueno, nos metimos en la carpa y después salimos y nos volvimos. No, el señor le está hablando de los peces. El pez koi. Carpa. Koi. ¿El koi se llama? El que está en el jardín japonés, que son como unos matungos así de colores. Eso no... ¿Cuánto pesa un pescado de eso? No, ese puede llegar a pesar 10 kilos. Es rústico. Pero 10 kilos no me entra en la pecera, tengo una pecera chiquita enrollado. No, bueno, pero una pecera chiquita es una crueldad. Y bueno, pero hay peces que están son más grandes que la pecera. Sí. Y bueno, no, más grandes no, pero bueno, le cuesta desplazarse. Tenemos que cerrar. ¿Qué quiere llevar? Y deme, ¿qué se vende? ¿Por kilo o por unidad? ¿Por kilo? No, por... Algunos peces por unidad, otros por kilo. Estos pececillos que sí. Tengo acá... Eso es, Esto es una vieja. Pero y me cuenta el agua Esto es una vieja, mi tía. No. Señor, una vieja del agua. Ah, es para limpiar el fondo de la pecera. Ah, la vieja del agua hay que tenerla, sí, sí, para limpiar. Y el limpiavidrio ese, claro, que va también. Ese también, sí, hay que tenerlo todo. ¿Por qué no me hace un surtido? Unos 3 kilos de peces, porque... Ahí está, 3 kilos, sí, lo sé. ¿3 kilos? Sí, no, pero es un poco... No, cuidado, ¿no? Que... Toma, vaya probando. No, señor. Bueno, ¿todos estos? A ver, 3 kilos. Ah, bueno. ¿Pero me lo pesa con el agua? Sí, espere que se lo sacude un poco. Este se lo doy de yapa. Bueno, muy amable, ¿eh? ¿Qué más? Y por el momento nada más. Ya tengo la pecera. ¿No quiere llevar algún pez así, más como guardián? ¿Hay peces guardianes? Sí, sí. Pero si están adentro de la pecera. El pez de policía. Va. Sí. Usted del cogote le cuelga una campanilla. Ah, y que la agita, pero no suena en el agua la campanilla. No solo no suena en el agua, sino que se le sale porque el pez no tiene cogote. Pensé que se lo estaba pegando con alguna sustancia. Sí, claro, se despegan con el agua, señor. También, bueno, entonces, ¿para qué me ofrecen la campanilla? El sábalo es guardián, de por sí. De por sí, porque siempre está mirando, sí, si viene. Sí, mira, pero alguien. No. ¿Y sabe qué? Se inmola. Y se inmola. Este pez se inmola. Cuando ve que vienen ladrones, vuelca la pecera. Se tira así por el costado, vuelca la pecera, se cae la pecera, estrépito, usted se despierta, agarra el 6 luces, lo liquida todo. No sé, me parece un poco. O llama a la policía. Ay, qué sé yo. Y después el pez ya no puede volver a vivir ahí. No, señor, porque nadie puede volver a vivir. No, digo, quizás llega tiempo. El que se inmola, se inmola. Es un viejo dicho japonés. ¿Cuánto? El pez fuera del agua, ¿cuánto le dura? No, el minuto. Puede durar 10 segundos. No, no puede ser. No, 2 minutos. Pero usted me está hablando... No, pero ¿usted sabe del tema? No, por eso. Ah, bueno, entonces me está diciendo una hora, 2 minutos. Bueno, me voy porque se me están muriendo ya los que compré. Sí, claro, claro. ¿Quieres llevar una anguila eléctrica? Es espectacular, La receta es inglesa. 110 volts. Bueno, la verdad es que es algo interesante. Es espectacular. ¿Te la enchufa? ¿A dónde la enchufa, señor? Ella no, misma genera... enchufa cosas a ella. A ella, carga el celular, todo. ¿Esto carga de verdad? Ella tiene electricidad. Mire, ¿no ves? El arco voltaico. Sí. Se hace. Sí, bueno, pero entonces deme varias de estas. ¿Negativa o positiva? ¿Qué es corriente continua esto? ¿Qué tenemos varias, distintas según los países. Ah, bueno. Demos surtido de eso también. Mire, esta es la Argentina. Pero no prende. ¿Es eléctrica? Sí, es muy buena, pero hace 2 años que no le hacemos nada. Ajá. Entonces no anda. Ah, bueno, no, pero es una anguila común de río. De 220, sí, de 220. Bueno. Le envolvemos todo. Bueno, todo en la bolsita, póngame con el agua. Fíjese. Gracias. Tome este bagrecito. Ese es el de Yapa. De Yapa se lo damos, ¿eh? Bueno, muy amable. ¿Una lombriz? ¿Pero lombriz para qué? Para pescar. No, pero señor, yo no me voy a poner a pescar de mi propia pecera. Y sí, hay gente que le gusta mucho la pesca, pero no viajar. Sí. Entonces compra los pescados y los pesca ella misma en su propia lombriz. Bien. No, le agradezco, lombriz no voy a llevar, me llevo los peces. Sí, le digo que tengo esta en la mano y no sé qué hacer. Y bueno, no, guárdela. Guárdela. Désela a su compañero a ver si la, bueno, si la quiere. Guárdame esto. Bueno, pensé. Muy bien. Bueno, me voy, ¿eh? Me voy, que es tarde. Hay gente... 963 con 2. ¿263? 963. ¿963? Con 2 centavos. Pero y sí, por favor, si tenés justo, que no tengo cambio. Si podés pagar con cambio, te vamos a agradecer. Sí. No tenemos nada de cambio. Pero si son pescados. Todo el cambio se llevaron hoy. No, bueno, tengo 1000 pesos. Acá es enfrente está la Fontana di Trevi, sí, que la gente tira monedas. Es una tradición que hay que tirar una moneda si uno quiere volver a Roma. Sí. Y vienen a cambiar acá. Sí. Viene, dice, debe moneda de 20 monedas de 5 centavos. Viene para la Fontana. Y sacan todo el cambio. Y bueno, señor, pero lo hubieran pensado. Acá, eso. Nadie, o dígale nadie que tira no billete de 10 euros. Tiran toda moneda de 5 guitas. Bueno, ¿sabes? Yo voy a tirar los peces a la Fontana de Italia. Ahí está, tíralo. Voy a tirar los peces ahí. Tíralos. A ver si vuelvo. Un gesto, una suelta de peces. Si vuelvo a Roma. Qué raro, sin embargo, me habían dicho que los peces aquí en Roma eran de mala suerte. Por eso los tiran. Pausa.